Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Al fin, Quique Pessoa, una oportunidad más le estamos dando a este joven locutor argentino que, bueno, está haciendo sus armas en La Otra Oreja. Agradecemos al compañero, al amigo Quique Pessoa y a Liliana Daunes, también grosos locutores, los mejores locutores argentinos y los mejores locutores de La Otra Oreja, indudablemente. Bueno, vamos a escuchar a un tangazo. La orquesta típica Fernández Fierro, sin dudas y con firmeza. Escuchamos. Orquesta típica Fernández Fierro, una orquesta independiente de Buenos Aires. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y con esta cortina de Los Redondos, ¿no? Hecha por un cuarteto de cuerdas uruguayo, el Club de Toby. Bueno, vamos a ir a esta otra oreja que tiene que ver mucho con la película Gregorio Pornachman, que mañana vamos a presentarla en la biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata a las 18 horas, entrando por Rodríguez Peña al 4000. Bueno, y la estamos dando en varios lugares donde inviten, así que, bueno, los oyentes que inviten, vamos a compartir una película que la semana que viene estaremos compartiéndola en Uruguay, junto a varios compañeros. Ahí un abrazo a Pablo. Y esta película va terminando con una música que ahora vamos a escuchar. Es una murga de Pinocho Rautín, interpretado por el grupo Matemurga. Un grupo de teatro y murga de Buenos Aires que integra el Colo, mi hermano. Y así nos dice:

nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. La otra oreja latinoamericana. Y hay temas de Víctor Jara que están buenos, ¿no? Y están buenas las subversiones de, bueno, que estamos pasando hoy frecuentemente en este programa. Y vamos a escuchar una subversión de Boom Boom Kid. Boom Boom Kid es una agrupación de una banda de rock alternativo con influencias diferentes: rockabilly, psico rockabilly, hardcore, punk psicodélico. No, es ahí nació en Buenos Aires esta banda original hace varios años, pero hace un tema hermoso de Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda. Ahí está Boom Boom Kid. Te recuerdo, Amanda, una canción de amor. Vamos a ver qué nos propone Boom Boom Kid. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta.

gobierno provincial como los principales asesinos de Brian y de todos los chicos que mueren víctimas del gatillo fácil. Porque se llenan la boca hablando de democracia cuando los pibes son asesinados y desaparecidos todo el tiempo y todos los días. Y ahí se iba Sara Eve y Ramiro J con las voces de la hermana de Luciano Arruga, con la madre de varios chicos asesinados en gobiernos democráticos, desaparecidos y asesinados durante los gobiernos democráticos. Y ya estamos escuchando el contrabajo de despedida que nos invita a despedirnos. Y hoy vamos a pasar una subversión de Hasta Siempre, una de las que más me gusta, de un grupo de Aragón, un grupo aragonés, que hace una mezcla maravillosa de música local de Aragón, con rap, con hip hop, con hardcore. Es muy buena esta banda. Ixorray, que en aragonés quiere decir algo así como da igual o eso mismo. Ahí empieza. Un abrazo a Pablo desde Colombia que está escuchando, a Luciana desde Mar del Plata, a Silvana desde Buenos Aires, a varios oyentes que están poniendo la otra oreja. Gracias Lucas por la operación. Qué grande, ¿eh? Un rap con gaitas. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Revolucionario.